Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Los estamos saludando y recibiendo en una nueva emisión de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Exactamente es la emisión número 692 de un ciclo ininterrumpido que ya empieza a encarar su año número 14, nada menos. Y que saben ustedes, muchísimas emisoras distribuidas por todo el país, son más de 200, entre Tierra del Fuego y La Quiaca, nos retransmiten semana a semana. Y en esta apertura quiero también saludar y darle la bienvenida a quien tiene la máxima responsabilidad de la Dirección de Derechos Sociales de esta Defensoría. Me refiero al doctor Horacio Esber, que está aquí, y lo quiero aprovechar de comienzo para decirle que venimos de días socialmente que han sido conmovedores, porque a partir de las catástrofes y de las tragedias disparadas por las inundaciones que asolaron lugares y barrios de las ciudades de Buenos Aires, de La Plata, de Berisso, de Ensenada, hubo una movilización y una respuesta de naturaleza social para tratar de ayudar, para tratar de volver a poner en pie a quienes habían recibido este duro golpe. Y me parece que eso ya nos deja un principio de margen de análisis, de reflexión, Horacio. Sí, buen día. Omar, es así como lo mencionabas. La verdad que a la Defensoría del Pueblo de la Nación le tocó una tarea que fue la de apoyar particularmente las acciones que estaba llevando adelante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, otras defensorías como la de la Ciudad de Buenos Aires o la de La Plata, que trabajaron arduamente para acompañar a todas las personas que habían sido, resultaron víctimas de esta catástrofe, que tiene muchas aristas, que sería interesante también en algún momento hablar, ahora que pasó esta situación, qué es lo que nosotros estamos observando respecto de por qué pasaron cosas que probablemente tienen un componente natural, como fueron tormentas no ordinarias, pero que tienen también un componente humano muy importante de acciones que no se han hecho o de ciudades que no están preparadas para recibir este tipo de hechos naturales, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que podríamos hablarlo más tarde específicamente. Pero lo que surgió de esta tragedia, digamos, fue lo que todos lados se ha comentado, que es la solidaridad de la gente en general. Una cosa muy importante que yo no había observado en otras ocasiones, donde siempre que suceden situaciones que pasan hechos como este, aparece la solidaridad de la comunidad, aportando lo poco que tiene o lo mucho que tiene, aportándolo para ayudar a las personas damnificadas. Pero en esta ocasión una altísima participación de la juventud, y eso la verdad es que es alentador, reafirma aquello de que la juventud no son el futuro de un país, sino que son el presente. Tal cual. Y eso es muy importante. Muchas veces las personas adultas usamos ese latiguillo que son el futuro para seguir nosotros manejando las cosas, pero en realidad son el presente y es deseable que también ellos sean parte del manejo y del poder y de construir una sociedad y un mundo que sea cada vez mejor, ¿no? O muchos mundos que puedan ser cada vez mejor. En ese sentido, creo que eso fue un ejemplo. Y lo más curioso, y de algún modo, se ha hablado mucho y bien de cómo participó de la juventud. Quiero traer a cuento una discusión que en algunos sectores pasó desapercibida, pero en otros no. A otros se le ha dado una trascendencia demasiado importante, a mi gusto, que fue una pregunta de un periodista a un funcionario respecto de por qué cierta agrupación política usaba unas pecheras para identificarse. Y yo, que recorrí La Plata y que anduve por La Plata, había muchísimas organizaciones de distinto tipo, partidos políticos, pero también organizaciones sociales, la misma Cruz Roja, y veía que estaban en general identificados y que esa identificación de la gente hacía que de los que colaboraban y los que estaban trabajando solidariamente para ayudar a las víctimas, de alguna manera la identificación organizaba también a los que se acercaban a pedir o los que se acercaban a ayudar. Uh-huh. Porque era un gran caos de nadie sabía quién era quién. Claro. Por eso Cruz Roja usa pecheras, por eso las organizaciones, cada vez que hay una catástrofe de este tipo, se identifican. Y ver detrás de eso alguna intencionalidad política, que probablemente exista la intencionalidad política, pero inmediatamente instalar esa discusión en medio de la catástrofe, me parece, antes que nada, un desacierto periodístico importante. Porque eso podrían haberlo analizado ahora, en este momento podría ser materia de discusión. Cuando las aguas bajaron. Claro, pero no en ese momento instalar. Cuando se está hablando de que cómo resolver el problema, había mucha desorganización, había mucho por hacer en ese momento. En ese momento, instalar el debate me parece muy poco oportuno, y sí con una clara intencionalidad de desmerecer el esfuerzo de que, más allá de los colores políticos, de las ideologías, que es muy bueno que las haya, es muy importante, además muy, muy importante que haya ideología, más allá de la identificación con cada uno de los partidos políticos, las ideologías y demás, lo más trascendente era los jóvenes, por la razón que fuere, trabajando de la manera que lo hicieron. ¿Al cual? Ayudando. Mire, nosotros trasladamos la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se, como dije al principio, se puso a disposición de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por decisión de doctor Cela, nos pusimos a disposición de la Defensoría del Pueblo Provincial. Y ellos nos pidieron varias cosas, y una de esas cosas era mandar una camioneta nuestra hasta Mar del Plata a buscar donaciones y traerlas, a esas donaciones, a la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Cuando estábamos por salir, nos llaman de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y nos dicen: mira, hay dos chicos que vinieron, dos jóvenes que vinieron voluntariamente a trabajar. Eso fue el día ya lunes o martes, no, el día lunes, bien digo, posterior a la inundación, y que quedaron varados aquí, no tienen cómo volverse. Ellos eran de Tandil. Uh-huh. Entonces nos pidieron si nosotros los podíamos llevar hasta Mar del Plata, porque desde Mar del Plata los iban a trasladar a Tandil. Yo los entrevisté cuando vinieron acá y les dije: pero ¿y ustedes cómo? No, nosotros cuando escuchamos todo fuimos y nos ofrecimos a venir a ayudar, y vinieron simplemente a ayudar. Y realmente eso es un ejemplo, anónimamente además, es un ejemplo. Vinieron a ayudar y pertenecen a una organización política. Entonces, más allá de qué organización política pertenezcan, lo valioso es que mientras algunos cuestionaban el tema de las pecheras, otros se trasladaban cientos de kilómetros, casi sin comer. La persona que manejaba la camioneta después me contó que cuando pararon a comer tuvo que pagarle la comida porque estos chicos se habían quedado sin dinero. Uh-huh. O sea, rescatar esta decisión me parece mucho más trascendente que cuestionar, digamos, el sentido de la oportunidad es un mérito de los periodistas. Sí, tener claro. Sentido de la oportunidad es un mérito de los periodistas, sí, claro. Y una obligación. Lamentablemente acá, yo sinceramente creo que hubo un déficit, una casi diría una mala praxis periodística al introducir ese tema en ese momento. En un momento donde el sentido común le dice a uno que ya que ha habido la desgracia y la catástrofe que ha habido, bueno, hay que tratar de que el viento sople de cola, y luego, como decías al principio, habrá tiempo y espacio para reflexionar sobre otros aspectos, claro, que estuvieron incluidos en esto. Obviamente, mismo. Nadie dice no discutirlos, pero hay que buscar el momento de discutirlos. Claro. El momento de discutirlo es otro, porque, bueno, por lo que estamos diciendo, ¿no? Es que además la televisión nos ofrecía imágenes de cientos de chicos acarreando, trasladándose de mano en mano, claro, todos los elementos. No sé si era el momento de cuestionar. Pero por supuesto. Desde dónde se cuestionó, ¿no? Y desde dónde se cuestionó, exacto. Ni más ni menos. Bien, pero ahí hubo otro tema más. Vamos a pasar a la pausa, Horacio. Pero sí, hubo otro tema más que a nosotros nos conmovió, nos perturbó, que fue que entre las víctimas fatales en La Plata hubo que contar a una abuela de Plaza de Mayo. Así es. Y esto también, acá vuelve a meter la cola el periodismo, tuvo un tratamiento determinado en un diario determinado. Así pero es. De eso seguimos hablando en un instante. Saben ustedes que estamos dialogando con el doctor Horacio Esber, la máxima autoridad de derechos sociales de esta Defensoría del Pueblo. Reconocimiento institucional a la Defensoría del Pueblo de la Nación. La hizo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por el compromiso y solidaridad en el apoyo brindado para la asistencia y contención de los damnificados por el temporal que afectó recientemente los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Señala el defensor bonaerense Carlos Bonicato que la Defensoría del Pueblo de la Nación puso a nuestra disposición todos los medios necesarios para hacer posible la llegada de mercaderías de urgente necesidad en los primeros momentos que son los más críticos.